Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 41 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y lo empezamos mucho más tarde. Tuve unos pendientes ahorita que hacer y por más de que lo hice rápido, pues apenas me dio tiempo de entrar. Así que no se preocupen, el programa va a ser de 2 horas o más, como siempre. Pero lo empezamos más tarde. Y bueno, ahora sí vamos a irnos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 80 grados Fahrenheit. Está haciendo sol, pero está haciendo vientecito. Ahorita yo ya salí y se siente agradable. Está soleado, pero con viento. Hoy tenemos un viento que corre a 10 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 9.9 millas. El índice de rayos ultravioleta en este momento se encuentra en un 1. Creo que es una escala del 1 al 10, si no me equivoco. A ver, vamos a ver cómo lo miden aquí. Pero bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 16%, pero al parecer podría haber la posibilidad de que caiga un poco de precipitaciones a las 8 de la noche del día de hoy. Y el índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito elevado a partir de las 12 del mediodía o la 1 de la tarde más o menos. Sí, pues la 1 de la tarde a las antes de las 8 de la noche. Yo les estoy dando un estimado porque estoy viendo aquí el mapa, más o menos el color en el que se encuentra. No está bien. Bueno, aquí nos está diciendo, me vine a checar lo del índice de rayos ultravioleta, porque nos está indicando también que se viene calor extremo el día de hoy, a partir de las 3 de la madrugada hasta el día lunes 24, hasta las 10 de la noche, pero no me está mostrando aquí las áreas, ahorita checamos. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes 21 de julio se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 104, mínimas de 76, con cielos soleados y despejados. Va a estar haciendo mucho calor el día sábado y el índice de rayos ultravioleta va a estar bastante alto desde temprano, así que por favor tomen precaución, hidrátense bien, pónganse protector solar y hagan todo pues para hidratarse. Para el próximo domingo, también va a estar haciendo muchísimo calor. Temperaturas máximas de 105 grados, mínimas de 80, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar elevado también el día domingo, así que prepárense, hidrátense muy bien y hagan todo pues para que no les vaya a afectar estas temperaturas extremas que estamos teniendo. Y estoy checando a ver si me deja dónde van a estar las áreas más calurosas, porque supuestamente es un calor excesivo. Y va a tener efecto, dice, el sábado por la mañana hasta el lunes por la noche. Dice, peligrosamente calientes van a estar las condiciones de las temperaturas hasta 104 grados Fahrenheit posiblemente. Y las áreas que se van a ver más afectadas van a ser Eastern Borgs, Elder County, el norte de Wasatch Front y Salt Lake Valley. Empieza desde este sábado, que ya les dije ahorita la temperatura, ¿verdad? El día sábado, que 104 máximas, mínima 76, pero el día domingo 105 máximas y el próximo lunes 103 máximas. Entonces, sí va a estar haciendo bastante calor, bastante. Así que pues bueno, hay que tomar las debidas precauciones, preparen muchos líquidos, mucha agua, manténganse en el aire acondicionado si es que pueden, y si trabajan al aire libre, pues manténganse muy muy muy hidratados. Yo les recomiendo que se hagan algún tipo de limonada con sal, con algún tipo de minerales, ¿verdad? Como tipo sueros, para que no les vaya a afectar. También no dejen a los niños ni a los perritos en el carro sin atender. Tal vez dices, voy rápido a la tienda, no los dejen, por favor, puede ser muy peligroso. Sobre todo, pues ahora que está haciendo bastante calor, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, en la radio que te motiva. Bueno, nos vamos a la pausa, seguido a la reflexión y después regresamos. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. We'll be right back.

sonrisa. La vida decidió que es el momento de partir. El tren de mi destino seguiré. Déjame navegante de este barco en alta mar. Esta tormenta me hace daño, pero estoy en un camino inevitable y no tengo nada que temer. Sigo a mi corazón. Tanto tiempo juntos caminando deprisa, la vida decidió que es el momento. Que nunca pudimos hacer peor.

atravesarás una etapa de cambios dentro de tu entorno, pero todos son positivos y con mucha felicidad integrada. Tauro, expresar lo que sientes te ayudará a conectar emocionalmente con la gente. Inténtalo, no te arrepentirás. Este día, este miércoles, te darás cuenta de que tus sueños no son totalmente inalcanzables. Es probable que realices alguno. Géminis, eres uno de los signos más perseverantes al momento de querer conseguir algo. Estarás más motivado que nunca y te comprometerás a fondo con tus objetivos. Los resultados llegarán muy pronto, así que sigue así. Cáncer. El sol está sobre el plano astral, lo que significa que gozarás de gran seguridad para hacerle frente a ciertos problemas que se aproximan. No serán del todo graves, pero sí te sacarán uno que otro suspiro y preocupaciones. Leo, es probable que todavía tengas problemas sin resolver, pero eso está a punto de terminar. A partir de hoy tendrás apoyo y mucha determinación para recuperarte de esa mala racha. Trata de tomar algunos momentos de descanso. Virgo, la recomendación para este día es que luches por tus objetivos con determinación y sin miedo a no cumplirlos. Verás cómo el trabajo todo lo vence. Intenta rodearte de personas que te inspiren y te transmitan positivismo. Libra, tómate las cosas con calma. No siempre debes estar exhausto y con estrés. También te mereces disfrutar de los instantes de ocio y diversión. Confía en que tienes todo bajo control y que con tu talento lograrás lo que te propongas. Escorpión, sentirás que algunos aspectos de tu vida no avanzan o no al ritmo que a ti te gustaría, pero mientras no se detengan, todo está bien. No importa que el camino sea largo, siempre que estés en buen estado emocional, podrás con todo. Sagitario, la recomendación de los planetas para este día es que aclares los malentendidos que puedas haber causado recientemente. De lo contrario, te meterás en varios problemas innecesarios. Es el mejor momento para actuar y no solo ver desde lejos. Capricornio, los astros te dicen que estás en una etapa favorable para tu crecimiento personal y para luchar por tus intereses. Todo lo que desees se te dará con facilidad y entrarás en una racha de solo cosas buenas, te lo mereces. Acuario, la suerte está de tu lado, por lo que podrás llevar tu vida en la dirección que quieras y no habrá problema alguno. Si tienes preocupaciones, los planetas te instan a expresarlas y buscarles una solución pronto. Es el momento. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si quieres que tus sueños se hagan realidad, solo debes de pedírselos al universo con fe y fuerza. No dudes del poder de los planetas. Si crees en ellos, seguramente los conseguirás. Eso sí, también tienes que esforzarte. De la mañana con 38 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Su perfume me envolvió y ahora de repente se

en el que iban a iban a prohibir que los que crean los celulares, o sea, no dejaran la oportunidad o la opción de extraerle las baterías, porque ya saben que mucha gente pues no podemos quitarle las baterías a los celulares, ¿verdad? A veces es lo que se descompone, como no se puede abrir porque te cobran más, etcétera, etcétera, pues termina uno comprándose otro celular. Pero bueno, la Unión Europea parece decidida a aumentar la vida útil de nuestros productos electrónicos y una buena parte de eso se consigue legislando sobre sus baterías, sin duda uno de los elementos que mayor degradación sufre con el tiempo. Pero si la semana pasada se hablaba de las baterías de los teléfonos, ahora le ha llegado el turno también a las consolas portátiles. Hace poco más de una semana el Consejo Europeo aprobó una resolución que indica que todos los fabricantes de dispositivos electrónicos debían de diseñar productos cuyas baterías puedan ser reemplazadas por el propio usuario. Además, tendrá que ser sin que se requiera el uso de herramientas especializadas, a menos que estas se proporcionen gratis con el producto. Esto fue lo que explican, ¿no? Por supuesto, pues lo primero en lo que uno piensa todos es en los teléfonos móviles, pero desde el portal Overkill se preguntaron si esta resolución afectaría también las consolas portátiles, y sí, como confirmó un representante de la Unión Europea, así será. Y eso significa que consolas como Steam Deck, la Asus ROG Ally o la Nintendo Switch necesitarán tener baterías extraíbles a partir del año 2027. Ah, miren, me equivoqué por varios años, como marca de la nueva ley. Y las baterías de los dispositivos de juegos portátiles están cubiertas por el nuevo reglamento sobre las baterías, fue lo que explicó el representante de la Unión Europea. Espero que también se extienda pues para acá también, ¿verdad? En Estados Unidos, y que digan lo que va a pasar, ¿no? De que no dejen que no se puedan extraer las baterías. Bueno, en otra información, aquí les traigo otra noticia. A ver, para los que viven acá en Estados Unidos y conocen del Powerball, pues el Powerball alcanza los $1,000 millones tras otro sorteo sin ganador. Este es el premio que ha acumulado la lotería del Powerball, que volvió a subir hasta rondar los $1,000 millones después de que nadie comprara un boleto ganador en el sorteo del día lunes. Ningún boleto tenía los números de 5, 8, 9, 17 y 41 en las bolas blancas y 2 en la Powerball roja. El bote para el sorteo era de $900 millones y el premio acumulado para el día de hoy sería el tercero más grande de la historia de Estados Unidos y seguirá creciendo hasta que alguien los gane. Los ganadores pueden elegir entre recibir $1,000 millones pagados en incrementos anuales o bien 516,8 millones en un único pago antes de los impuestos. Tres personas ganaron $2,000,000 tras acertar los 5 números y el Power Play, según los responsables del sorteo. Entonces los boletos premiados se vendieron en Arkansas, Georgia y Texas. 5 personas ganaron $1,000,000 tras obtener boletos con los 5 números vendidos en Connecticut, Florida, Kentucky, Nueva York y Pensilvania. Las minúsculas opciones de acertar el premio de una entre 292,2 millones estaban diseñadas para acumular grandes sumas que atrajeran a más jugadores. El pasado noviembre se otorgó el mayor premio de sorteo con $2,040 millones. Y la última vez que alguien ganó la lotería del Powerball fue el 19 de abril con un premio de casi de $253 millones. Y desde entonces pues han pasado 37 sorteos consecutivos sin ganador. Así que tal vez puedes ser tú el próximo millonario, multimillonario, ¿no? Con $1,000,000 si es que puedes comprar el boleto el día de hoy. Y en otra información, Química desvela los secretos de los pintores del antiguo Egipcio. Detalles invisibles a simple vista, pero que son puestos al descubierto por la química y las nuevas tecnologías, dan una nueva dimensión a las pinturas egipcias y sus autores, que modificaban o realizaban arrepentimientos en sus obras. Dos pinturas funerarias datadas aproximadamente en el año 1400 a 1200 antes de Cristo fueron analizadas in situ con novedosas herramientas portátiles que permiten realizar análisis químicos no destructivos, según publica Plus One. La investigación a cargo de especialistas franceses y belgas junto con el Ministerio Egipcio de Antigüedades revela las licencias artísticas en ambas obras del Antiguo Egipto, en cuya lengua no se conoce una palabra para el concepto arte, fue lo que señala el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Y esta civilización se percibe a menudo como extremadamente formal en su expresión creativa. Sin embargo, el equipo multidisciplinar ha sacado a la luz las modificaciones en las dos obras y cuyos débiles rastros les habían permitido eludir la detección durante mucho tiempo. Y las dos pinturas que fueron analizadas en gran detalle, se me perdió el artículo. Bueno, las dos pinturas analizadas en detalle están ubicadas en capillas funerarias la necrópolis tebana, cerca del río Nilo, y datan del periodo Ramésida. En la primera pintura, en la tumba de Mena, los investigadores pudieron identificar alteraciones en la posición del brazo de una figura, aunque la razón de este cambio, pues relativamente pequeño, dicen que es incierta. El análisis de la segunda descubrió que el tocado, el collar y el cetro de la imagen de Ramsés II se reelaboraron sustancialmente, unos cambios que muy probablemente se relacionan con algún cambio en el significado simbólico a lo largo del tiempo, fue lo que indicó la investigación. Además, los pigmentos utilizados para representar el color de la piel difieren de los aplicados por primera vez, lo que da lugar a sutiles cambios cuya finalidad sigue siendo incierta, fue lo que explicó el CNR. Y bueno, pues la próxima misión de los científicos será analizar otras pinturas en busca de nuevos indicios de la artesanía y las identidades intelectuales de los antiguos dibujantes o escritores egipcios. Pues ahí está, qué padre, ¿no? Que puedan encontrar todo esto. Ahora estoy viendo el retrato de Ramsés II en la tumba de Nakatamun, que es circa 1200 a.C. y trae un tocado y trae el cetro, que dicen que estos fueron alterados durante su creación. ¿Cómo la ven? Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor versión de mí

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre las almendras, pero no de las almendras en sí, sino del aceite de almendras. ¿Y cuáles son sus beneficios según lo que nos dicen los expertos? Yo les he hablado y les he aconsejado del aceite de oliva, del aceite de aguacate, del aceite de coco, ¿verdad? Pero también existe el aceite de almendra. Y el aceite de almendra muchos lo utilizamos de forma tópica, ¿verdad? Para el cuidado de la piel, para el cuidado del cabello, etcétera, etcétera. Entonces, dicen que, bueno, los expertos, según Marceli F. Chagas, dice que se puede aplicar sobre la piel, tanto en la cara como en el cuerpo, ya que ayuda en la hidratación, especialmente para las zonas que son más secas, como las rodillas, los codos y los pies, ya que tiene una propiedad humectante y emoliente que ayuda a retener el agua en la piel, manteniéndola hidratada. El aceite de almendras nos informan que es extremadamente nutritivo, es una fuente de sustancias bioactivas como antioxidantes, vitamina A, E, B1, B2, B6, riboflavina, ácido fólico, alfa tocoferol y ácido graso monoinsaturado. Minerales como manganeso, magnesio, cobre, fósforo y zinc. Sus beneficios para la salud están relacionados con la prevención y con el tratamiento de la enfermedad arterial coronaria. Mejora la circulación y alivia el dolor. Y también trata el eczema de la piel. Ayuda a la curación y aliviar el estreñimiento. ¡Wow! Todos los beneficios que tiene. O sea, está sorprendente, ¿no? Entonces, ahí está. Si ustedes estaban pensando en comprar el aceite de almendra, ahora ya saben todos los beneficios. También aquí como que para agregar algo más que no tiene que ver con el aceite de almendra, pero se trata del amaranto, que dicen que es un alimento, dicen que es, bueno, la opinión de los expertos, Leticia Suárez, que tiene un posgrado en la salud de la familia y, bueno, pública, y tiene un bachelor degree en nutrición y dietista y tiene 5 años de experiencia en su ramo en Brasil. Y dice que el amaranto es un alimento vegetal completo en proteínas, es una hortaliza rica en proteínas de alta calidad que contiene 8 aminoácidos esenciales, por lo que es una excelente fuente de proteína completa para vegetarianos y veganos. Y además es el único vegetal que es una fuente de calcio biodisponible, o sea que se absorbe mejor en el cuerpo. Entonces ahí están, nada más como para agregarles otro poquito más, ¿no? Pero en sí, si tú tienes alguna parte de tu piel reseca o seca, resecas cuando de plano ya tienes varios días o meses, ¿no? Y que no se te mejora. Entonces podrías aplicar este aceitito de almendra cuando estés en tu casa, cuando no salgas al sol, obviamente. O también lo puedes aplicar en tu cara, en el cuerpo, para que te ayude a hidratar, ¿no? Y también nos decía, ¿no? Que tiene bastantes beneficios antioxidantes, porque tiene vitamina E, A, B1, B2, B6 y riboflavina, ácido fólico, alfa tocoferol y el ácido graso monoinsaturado. Y tiene varios minerales que ya mencionamos, el zinc, el fósforo, el cobre, el magnesio y el manganeso. Y está su salud, los beneficios para la salud se relacionan con la prevención y tratamiento de la enfermedad arterial coronaria. Mejora la circulación y alivia el dolor. De hecho, tú puedes usar también el aceitito de almendra comestible cuando le pones a tus ensaladas o a tus postres, ¿no? Un poquito, no para cocinarlo. Y también para tratar eczema en la piel, te va a ayudar en la curación y también te ayuda al estreñimiento cuando tú lo ingieres. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.